declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Delia Villalba y de Radio Centenario. Saludamos a Vicente Lima, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora Delia y Fefe. En el día de hoy les ofrecemos la primera parte de una conversación que mantuvimos con Mauricio Vives, productor agroecológico con una larga trayectoria y militancia. Lo visitamos en su chacra, en la zona oeste de Montevideo Rural. Y decimos primera parte porque tenemos material muy interesante como para hacer otra emisión más adelante. El tema giró alrededor de la sequía, cómo la vive en ese territorio, medidas institucionales y distintos aspectos relacionados, planes y planteos que se han hecho desde hace años y no se han cumplido, etc. Con ustedes, Mauricio. Yo creo que, viste, si agarramos el Uruguay y analizamos lo que pasa en el Uruguay, es un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo. No va a haber grandes diferencias, sí va a haber cosas particulares, pero no va a haber grandes diferencias con lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, yo creo que estaría bueno eso, ¿no? De analizar acá, el territorio concreto, ver lo que está pasando. Traer a tierra estas cosas, claro, globales. Entonces, bueno, yo creo que, como decía hoy Corina, no todos tenemos la misma responsabilidad. Si bien todos tenemos responsabilidad, sí, pero hay distintos niveles de responsabilidad. Y yo creo que todo el espectro político tiene una responsabilidad muy grande en todo esto que está pasando, ¿no? Y bueno, mira, yo tengo acá, que el otro día lo retomé porque tuve una discusión con gente del frente, el Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable. Esto fue hecho en 2018, ¿no? Por el BOTMA. ¿Por él? BOTMA, el Ministerio de Ordenamiento. Sí, sí, sí. En la última administración frentista. Y es un documento que está hecho por gente del frente. Entonces yo les decía, esto lo traigo porque se puede considerar un documento interno del frente, porque está hecho por gente del frente. Todo lo que está planteado acá, que se tendría que haber hecho antes y que había que hacer, todo esto hicieron exactamente al revés. Entonces esto no es un problema de discutir con la oposición, no, esto es un problema de que ustedes mismos dicen una cosa y hacen otra, totalmente distinta. Entonces, mira, yo decía, esto se discutió en cuando hicieron aquella convocatoria al diálogo social, ¿se acuerdan que había distintas cosas? Al principio del último gobierno. Entonces, mira cómo la introducción dice: vivimos un tiempo histórico crítico. La civilización humana está poniendo en peligro la vida como la conocemos. En un planeta donde las primeras formas de vida aparecieron hace unos 4.000 millones de años, durante los últimos 200 y en especial en las últimas décadas, hemos alterado su funcionamiento y el de sus ecosistemas a una velocidad y a una escala sin precedentes. De la huella a escala social y regional que imprimimos a la naturaleza durante milenios, los hombres nos hemos convertido en una fuerza sin la cual ya no se explican los cambios en los procesos que permiten la vida humana como la conocemos. En realidad, cuestiona los procesos de producción y consumo que están en la base de esta degradación. Uruguay no es ajeno. El deterioro ambiental afecta al patrimonio natural y tiene consecuencias para toda la población, aunque en forma más pronunciada en los más vulnerables, y condiciona las posibilidades de desarrollo futuro. Se requieren cambios en todas las esferas de nuestra sociedad que involucran desde aspectos tecnológicos y de conocimiento hasta la economía, la política y la cultura. El desafío de este Plan Nacional para el Desarrollo Sustentable es profundizar el compromiso para proteger nuestro ambiente e impulsar las transformaciones necesarias para avanzar hacia un desarrollo sostenible con equidad y justicia que posibilite el despliegue de las capacidades y potencialidades como individuo y como sociedad. Y entonces ahí pone, después, cómo el problema más grave que tenemos acá en el Uruguay en cuanto al ambiental es el modelo agrícola, ¿no? Bueno, cuando discutimos esto, y acá entre los que elaboraron esto está el BORMA, el MIEM, el Ministerio de Salud, la OPP, el Ministerio de Ganadería, están todos, ¿no? Fueron todos los ministerios, o sea, y los más implicados. Cuando empezamos a discutir eso, el delegado del Ministerio de Ganadería, que era una mujer, lo primero que dijo es, ah, no. Dice, si le van a echar las culpas al modelo de desarrollo agrícola, dice, que tenemos, dice, me levanto y me voy. No, no, te podrás imaginar. Lo que le dijimos a esa mina, bueno, no se le movía un pelo, ¿no? Así, ¿qué? Totalmente, totalmente. Y después poniendo palos todo el tiempo en la rueda diciendo, ah, no, pero yo eso no puedo aprobarlo porque yo casi soy una delegada, dice, no tengo autoridad. Entonces, ¿para qué viniste? ¿Para qué mandan un delegado a una mesa de discusión si no tiene potestades para decidir? ¿Y eso qué ámbito era de discusión? ¿Invitaron como a ti, como agricultores, pequeños, sí, agricultores? Sí, sí, fue o cuando llamaron al diálogo social, al principio del último gobierno de Tabaré Vázquez, yo participé por lo menos en dos, con el INDA, en lo que era la alimentación y los problemas de alimentación. Y ahí esa mesa de diálogo fue muy buena, porque Linda lo que hizo fue, dice, bueno, nosotros no traemos ningún documento preparado. El documento va a surgir de estas discusiones. Entonces ahí pudimos discutir y realmente, viste, se discutió bien. Pero estos otros ya venían no llamaron más y esto es como una especie de síntesis que se editó en el 18. No, ellos hicieron esto como base para discutir los problemas ambientales. Y vos lo lees, y está muy bueno, tiene muchas cosas, ¿viste? Pero es teórico. Es lo que tenemos que hacer, pero no es lo que hacemos. Entonces, ¿viste? Doble discurso. Claro, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, y eso vos lo ves reflejado a todos los niveles de gobierno, ¿no? Por ejemplo, acá en Montevideo Rural. Tenemos problemas de sequía enorme. Yo ni miro para el campo porque es un dolor que me da, ¿me entendés? Ver, mira cómo quedó la higuera, ¿no? Con la seca, perales que tenemos para allá, los árboles frutales, todo hecho mierda. De plantar este año ni un tomate, porque ya en noviembre el pozo de agua, que es este pozo perforado que tenemos ahí, empezó a darme problemas, y sobre fines de noviembre se secó. y nunca más se recuperó. Entonces, si no tengo para regar, ¿para qué voy a plantar? Entonces no pude plantar nada. No, entonces ni miro para allá porque es una cosa enferma. Entonces, bueno, hay un problema de sequía, hay causas naturales, si querés, o el calentamiento global, lo que quieras ponerle. Pero también, viste, vos ves que en este territorio más concreto acá, a pesar de que muchos años antes, cuando el primer gobierno departamental del Frente Amplio, acá se elaboró un plan de ordenamiento territorial, que lo hicimos los vecinos, ¿viste? Y en ese plan, una de las cosas que nosotros preveíamos, mirá que estoy hablando de hace 25 años atrás, ¿no? El primer gobierno departamental del Frente, fue... Preveíamos el desarrollo portuario y la necesidad de tener una zona de puerto seco, ¿no? De logística. Logística. Y ahí sacrificamos todo para allá, ¿no? Todo lo que es el Bajo de la Petiza, toda esa parte que es desde la ruta hasta allá, hasta el Frigorífico Nacional, todo ese, grandísimo eso, toda esa faja costera, para eso. Para la logística, porque además eso evitaba que los camiones y todo anduvieran circulando como andan ahora por todos lados acá, porque iban de ahí directo. Cerquita al puerto. Ah, claro, a la ruta, ¿no? Está muy bien. ¿Qué pasó? Que los terrenos ahí son caros, porque son para logística. Entonces, todos estos piratas de los contenedores, los estacionamientos de camiones, todo lo demás. No compran ahí, van y se compran las chacritas por acá, ¿viste? Cosas que son mucho más baratas. Las nivelan, le meten balasto arriba y chao. Entonces, cuando ya está hecho, ¿cómo volvés para atrás? Entonces, recién ahí empiezan a tramitar si los permisos, si esto, si el otro, ¿viste? Cuando ya de hecho ya lo hicieron, ¿viste? Entonces tenemos la consecuencia de que, por ejemplo, si vos sumás a los problemas climáticos, el tema acá se impermeabilizó una enorme superficie, penetrado y todo, ahora ya no se va, ¿viste? Entonces esas cosas que estaban previstas, que estaban pensadas desde hace tanto tiempo, nunca se pusieron en práctica. Todo lo demás, por todo lo contrario, ¿viste? Siempre hubo darle facilidad a todo ese desarrollo anárquico, ¿viste? Todo mal. Y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, que a mí venga ahora, como el otro día hubo una reunión, ¿no? Que llamó la intendencia a los productores de Montevideo Rural para notificarlos de 4 medidas que habían resuelto tomar para apoyar a los productores en la situación que estamos viviendo. La primera era, contrataron 500 horas de servicio de maquinaria, de retro, de maquinaria pesada, para limpieza de cañadas, tajamares, reservorios de agua, todo lo que fuera que los productores tuvieran como posibilidad de acumular y juntar agua para... Bueno, segunda medida, un programa de apoyo, creo que son, no sé, 65, 85 millones de pesos para los pequeños productores familiares, que va hasta 80 mil pesos por predio, pero no en dinero, sino en insumos, semillas, abono, alquiler de maquinaria, todas esas cosas. las dos cosas esas, tanto el servicio de maquinaria para limpiar cañadas y tajamares como este otro, no son reembolsables. O sea, eso el productor no tiene que devolver eso, esos son aportes de la intendencia. Tercer cosa, exoneración de una tasa, no sé qué, que son unas moneditas, ¿no? Unas chirolitas, una tasa de un impuesto municipal que hay que enfrentar. Y la cuarta, ya pensando a largo plazo, políticas de largo plazo, un programa de adaptación al cambio climático para los productores. Esas son las cuatro medidas, ¿no? Entonces, ¿cómo las vienen a presentar? Hacen una reunión, ahí en Punta Espinilla, en una capilla que hay ahí, no sé si la conocen, donde entre los funcionarios municipales, los choferes y los camarógrafos, era más gente que los productores y los vecinos que había. Un despliegue de cámara, chiqui, como yo. Tenía un aire de publicidad. Total, total, cámaras de televisión, me imagino que estaba TV Ciudad, no sé qué, todo, cámaras. Y nos dicen, bueno, miren, hicimos esta reunión porque queremos que ustedes no se enteren de esto por la prensa. Queremos comunicarle antes a ustedes, porque esto después sí se va a publicitar, pero primero queríamos traerlo directamente a conversarlo con los productores. Primera cosa. Si ellos quieren, la intendencia quiere, conversar con los productores, esa reunión la hace en el Defensa Agraria, o en Jumecal, en Melilla, o en el Colorado, que es donde están los productores. Ahí van todos los productores. Si la haces en una parroquia acá en Punta Espinillo, no va ni un productor. O van unos poquititos, viste, lo que van son la gente, vecinos de acá de la zona y todo eso, muy frentistas y que apoyan, viste, y van, ay, qué bien, y aplaudir, y qué bueno, que se acordaron de Montevideo Rural y todo. Entonces, primera cosa es eso, ¿no? Lo que menos querían era diálogo, y lo que menos querían era discusión con los productores de cuáles eran las causas, claro, de por qué habíamos llegado a esta situación. ¿Viste? Cada vez que se intentó discutir algo de eso, cortaron de plano y no. ¿Viste? Era venir a presentar esto, ¿verdad? Como que bueno. Es dentro de un escritorio. Teníamos que estar tremendamente agradecidos de que la intendencia. Y en realidad, la intendencia de Montevideo siempre fue así. Ignoró totalmente, totalmente la zona rural, así, nunca. Primero, la intendencia no tiene ni siquiera equipos para mantener las calles, las cunetas, no tiene nada. Yo creo que es la única intendencia de todo el país que no tiene para mantener la caminería rural y todo, no tiene nada. No, entonces, si vos mirás acá, estas cunetas, es un desastre, pero un desastre total. Entonces, todo el sistema de canalización de las cunetas y de todo lo demás influye muchísimo en qué pasa con el agua, a dónde va. ¿Viste? Entonces, si tenés eso en el nivel del desastre que es, no me vengas a decir, ah, te voy a limpiar la cañadita. Y digo, oh, sí, vení, limpiámela, bárbaro, y recondicioname el tajamarcito allá, porque me viene bárbaro. Algún día va a volver a llover y esta cañadita trae mucha agua, porque la trae desde muy lejos, se me va a llenar el tajamarcito, bárbaro. Pero no me digas que eso es la solución, porque eso no me soluciona nada. ¿Viste? Y al final, bueno, lo del programa de adaptación al cambio climático, ¿no? Por supuesto no permitieron discutir eso en la reunión ahí, pero yo después agarré a algunas de las que habían venido de la intendencia y le dije, mirá, yo hace muchos años que he participado en todas las instancias habidas y por haber, con instituciones, ministerios, todo lo demás. Y siempre, hace años, que vengo escuchando el tema de la adaptación al cambio climático y los programas de apoyo a los productores para la adaptación al cambio climático. Y sabes una cosa, porque los productores ya hacen todo lo que pueden hacer para adaptarse a las condiciones climáticas, viste, que van variando permanentemente. Ya lo hacen. Se precisa hacer un programa de adaptación al cambio climático para los políticos, porque son ustedes los que no han desarrollado la capacidad de reaccionar ante las nuevas situaciones climáticas con la velocidad y la inteligencia suficiente. Entonces, no es a los productores, son ustedes que tienen que aprender, ¿viste? Que tienen que hacerse responsables de lo que no hicieron y de lo que no están haciendo ni van a hacer. Digo, así que háganse un programita de adaptación al cambio climático para los políticos. Que dicen, se acuerda de Santa Bárbara cuando llueve. Uh-huh. Bueno, ahora se acuerdan de la sequía. O sale en cuestión ahora porque hay sequía y es un poco redituable tomar algunas medidas. Uh-huh. Como para hacer que se hace, pero el problema es todo el tiempo, no es solamente con una crisis. Así. He equivocado pensar que tanto este gobierno y el último del Frente y los anteriores no hicieron nada para prever esta situación, porque uh-huh. hicieron, y mucho, hicieron la ley de riego. Ah. Entonces, los arroceros no están teniendo problema de agua, la soja no está teniendo problema de agua, la forestación no está teniendo problema de agua, los grandes ganaderos y los filotes no están teniendo problema de agua. Entonces ya está. Los demás que se rescaten. ¿Viste? Pero hicieron mucho para que el agua fuera a donde ellos quieran que vaya. Y tuvieron buenas manos. Y tuvo muy buenas manos. El ministro Aguirre el otro día anduvo recorriendo, inaugurando ahí, que van a hacer en Soriano, en el arroyo San Lorenzo, en cual más van a hacer todo para regar 15.000 hectáreas de cultivos que tradicionalmente fueron de secano, ¿no? Que no se regaban. Bueno, ahora los tienen que regar. Para eso ya está. Para eso ya está, ¿viste? Ahora, para mí no, ni para ningún productor familiar de pequeña escala, chao, ¿viste? Entonces, no es que haya falta de política, no, hay una política, y una política deliberada, que eso es lo que hay que hacer, que la gente visualice, ¿me entendés? Porque yo lo veo con mucha preocupación. Porque incluso vecinos de acá, de esta zona, ¿viste? Que se mueven por la zona, que van y vienen, y no lo ven, ¿viste? Yo les digo, ¿viste? Entonces hay cantidad de predios que a esta época del año normalmente lo ve todo con cultivo, que está la tierra ahí y nada plantado. Bueno, para despedirnos nuestros escuchas, hemos tomado de los hermanos chilenos una consigna muy clara, concreta y corta, y es: no es sequía, es saqueo. No es sequía, es saqueo. La empezaron a usar en las movilizaciones contra el agronegocio de la palta, que les ha secado hasta ríos. En nuestro país, una de las causas de la grave situación de sequía que estamos viviendo es UPM y Montes del Plata. Sus viveros, sus interminables monocultivos de eucaliptus, las fábricas para hacer celulosa, todo se lleva a nuestro bien natural y vital, el agua. Entonces, terminamos el día de hoy dejando, picando una pregunta. ¿Vamos a permitir una cuarta planta que por los datos que circulan y por algunas evidentes infraestructuras serían Laguna Merín? Bueno, se termina el tiempo, que pasen lo mejor posible a pesar de las circunstancias que vivimos, y les decimos hasta el próximo domingo. Y ahora continúa Tierra Libre. Gracias.